Miércoles 25 de enero. El Espíritu de Verdad. Escucha Juan capítulo 14, verso 6 y capítulo 17, verso 17. ¿Cuál es el significado de la verdad en estos pasajes? Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el Evangelio de Juan, la palabra verdad es un término clave. Nuestra comprensión contemporánea de verdad a menudo es muy abstracta y teórica. En el mundo occidental ha sido modelada por la filosofía griega. Sin embargo, en la Biblia, y particularmente en el Evangelio de Juan, la palabra verdad conlleva un significado más bien personal y específico. Jesús es la verdad, Juan capítulo 14, verso 6. Aunque la palabra escrita de Dios es verdadera, compara con Juan capítulo 17, verso 17. Salmos 119, 142. La verdad de Dios es revelada de una manera suprema en la persona de Jesucristo. Un conocimiento verdadero de Dios nos es dado en Jesús, de quien hablan las Escrituras, porque Dios se ha revelado por medio de Él. Escucha Juan capítulo 15, verso 26 y capítulo 16, verso 13. ¿Qué función tiene el Espíritu Santo como Espíritu de verdad? Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En Juan capítulo 16, verso 13, se nos dice que el Espíritu de verdad nos guiará toda la verdad. Esto lo hace al señalar a Jesucristo y al ayudarnos a recordar lo que Jesús dijo, Juan capítulo 15, verso 26, y lo que ha hecho por nosotros. La verdad a la cual nos guiará el Espíritu Santo es muy personal. Él exalta a Jesús y nos lleva a una relación viva y fiel con Él. Cuando Jesús habló con la mujer de Samaria, dijo que Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, verso 24. Cuando pedimos la dirección del Espíritu Santo, Él nos guía a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, verso 6. La verdad en la Biblia no es una teoría ni algo abstracto, como a menudo pareciera ser la filosofía. La verdad incluye una relación profunda, personal y fiel con nuestro Creador y Redentor, que es llamado, comillas, Dios de verdad. Ver en Deuteronomio, capítulo 32, verso 4, Salmos 31, 5. Así, el Espíritu Santo es apropiadamente llamado, el, comillas, Espíritu de verdad. Juan capítulo 14, verso 17, capítulo 16, verso 13, que es enviado a nosotros procedente de Dios el Padre. Juan capítulo 15, verso 26, lo cual indica no solamente su carácter personal, sino también su divinidad. Tendemos a pensar en la verdad en términos de proposiciones, tal como el concepto lógico conocido como modus ponens, comillas, si A implica B y A es verdad, entonces B también es verdad, cierre de comillas. Por eso, no sorprende que mucho de lo que entendemos como verdad lo entendamos en forma de proposiciones lógicas. Sin embargo, ¿de qué modo comprendemos la idea de verdad como persona? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.